productores. Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa, regresa, regresa. Ahí, ahí, ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Si ganamos o perdemos, debemos saber que lo más importante es saber que dimos todo lo que teníamos con sinceridad. Hola, hola gente, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su programa Frecuencia Eslabón. Un abrazo gigantísimo a todas las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com y también a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Les voy a comentar un poquito más de la agenda cultural. El Frente Cultural Eslabón invita al público en general a participar del taller de diagnóstico y propuestas de las culturas urbanas, en el que podremos debatir sobre problemáticas y soluciones que sean generadoras de propuestas, de manera que se tomen en cuenta las necesidades de los grupos de personas relacionadas e identificadas con la cultura, la música, artes escénicas, danza, baile, pintura y demás expresiones. El taller se llevará a cabo el 28 y el 29, esto ya se llevó a cabo y fue todo un éxito, acudieron muchísimas personas, muchísima gente de todas las culturas urbanas, y hoy se está desarrollando lo que es el concierto, y en escena estuvo de reggae, Roberto Carlos, Visión Culture, Salmo, en hip hop también, Capital, Punk Chronic, Daft Punk Criminal, y en rock, Odica Metal y también Mortal Decision. Acabamos también de escuchar la música de Morta. Y a continuación vamos a seguir con un poquito de ¿Qué Panchito? Vamos a seguir con Vasca, vamos a seguir con rock. We'll be right back. piel para escapar de tus caricias. Espero descanses en tu cofre negro, envuelto en tus llamas recordaré tu misterio. Y al final el odio vuelca en deseo, y al final recuerdo el frío silencio de momentos negros y eternos, de días muriendo en silencio. ¿De qué sientes, corazón de infierno? Escuchando Vasca, y ya estamos aquí con mi querido Juanchito, que está súper agitado y ya nos va a contar el porqué, mis queridos amigos. Hola, hola, hola, buenas tardes a toda la gente que se encuentra sintonizada, la frecuencia Eslabón, un sábado más acá, atenti, con la cultura ahí, Positive Vibration. Se está desarrollando, Juanchito, por supuesto, lo que es el concierto del Frente Cultural. Sí, por supuesto. Se está desarrollando ahora mismo acá en los exteriores de la Casa de la Cultura el concierto festival, porque también hay feria de emprendimientos. Hubo talleres también en cuanto a para la cultura, lo que venimos anunciando durante los programas, ¿no? Claro que sí, justo el 28 y el 29. Eso, justo fueron el 28 y el 29 y ahora es el concierto, el día de donde se están presentando las bandas, hay feria de emprendimientos, así que ponte pilas, esto se acaba ya hasta las 3 de la tarde y hay más bandas aquí, viene Mortal Decision también, por ahí Salmo Reggae también en lo que es la música, ¿no? Diversidad de música. Diversidad, esa es. No se lo pudieron perder. Si ya se lo perdieron. Y si ya se lo perdieron, ya para otra ya vamos a organizar más. Eso. Tranquilos. Seguimos siempre en la cultura, así que no lo olviden. Por supuesto, ahí siempre atenti a todo este movimiento y... Cuéntanos, Conchito, un poquito cómo se desarrolló los talleres del 28 y el 29 aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, verás, te cuento que fue una nota bien bacán porque estuvieron algunas organizaciones en cuanto a grafiteros, de todas las culturas urbanas, ¿no? De hecho, estuvieron el movimiento reggae, estuvieron el movimiento rock, estuvieron el movimiento de graffiti, de rap, claro, el hip hop en sus cuatro elementos estuvieron aportando. Todos los eslabones. Por supuesto, todos los eslabones que componen el Frente Cultural estuvimos aportando ahí para el desarrollo de los cambios para la política, de las nuevas cosas que se vienen, ¿no? Notas que se vienen para bien, para la cultura, así que vamos a seguir trabajando con estos talleres, así que ponte pilas, estaremos ya convocando para más talleres incluso y más ferias para que la gente se comunique con el Frente Cultural Eslabón o con la radio Eslabón. Así que así es, mi amiga, hoy estamos en una jornada muy muy ajetreada, y estamos súper chévere, por supuesto, ahí pese a que la policía como siempre estaba ahí poniendo su impedimento, pero nosotros ahí de cabeza educaditos. Educaditos. Bueno, y arrancamos formalmente ya nuestro programa con una frase de Rigoberta Menchú. Ella dice: yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Así que ya saben, amigos, tomar un poquito más en serio a las personas, con mucho respeto, con mucha consideración. Y les comento que ya tenemos aquí a nuestro invitado de hoy. De lujo. Él es Iván Ulloa, él es músico, compositor, música hard rock, ¿cierto? Qué gusto estar en el Eslabón, ¿no? De la frecuencia Eslabón, Juan Diego, un gusto. Mucho gusto. Para mí un gusto estar aquí, ¿no? Bienvenido. Empezando el año con pie derecho, ¿no? Veo que hay música, que hay conciertos y es una alegría, ¿no? Saber que el año comienza con arte. Bienvenido, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Los micrófonos de Frecuencia de Eslabón siempre abiertos para todos los músicos de todas las culturas. Todos los artistas. Y empecemos ya un poquito, coméntanos, mi querido Iván, ¿cómo empezó tu carrera? Bueno, ya hace un poquito más de 20 años, como digamos, como aumentar el sueño, ¿no? Digamos en el año 93, imagínate. Ese es el año donde yo, un niño de 11 años, ya decido ser músico como tal en el año 93. 11 años, imagínate. Sí, 11 años, ya tenía clarísimo, imagínate, mi querida Gerald, que mi profesión y que mi camino de vida va a ser la música. Pero digamos, como profesionalmente, a partir del año 2002... hago mi primera grabación con un gran amigo queridísimo, que en paz descanse, Gitar Cuesta. Es la primera persona que me graba, que me registra, que me apoya. En ese tiempo teníamos con un buen amigo, Cristian Guevara, la banda Vulcano. Y ahí empieza el sueño, ¿no? Ahí empieza el sueño, empieza la carrera. Con bases súper fundamentadas, imagínate. Sí, una pata. Es la primera persona que me graba, que me hace una grabación como tal, digamos, profesional, ¿no? Para empezar a sonar en radios. Por eso yo siempre como que tengo en cuenta mi carrera desde el año 2002, porque a partir del año que se empieza como a exhibir, ¿no? La música, las grabaciones, y empieza como, empieza el sueño. Un sueño realmente. Un sueño que continúa. Esa es, que no pare, seguimos que no pare, dando. Que no pare. A veces es difícil, ¿no? A veces es difícil, pero hay que seguir, ¿no? Hay que en seguir. Pie de lucha, en pie de pecho lucha, a las balas siempre. Totalmente. ¿No? En el arte, ayer estaba viendo un documental de Janis Joplin que decía, en una parte decía, ese es el precio que se tiene que pagar por cierto tipo de arte, ¿no? Entonces el arte siempre va a tener como un precio fuerte, pero si es el camino de la persona, hay que darle. Los resultados, en cambio. Siempre son gratificantes porque saber que tu material está, está en los parlantes, en los audífonos de la gente, es una forma ya como de que el artista se inmortaliza, ¿no? Claro. Entonces es muy lindo realmente. ¿Y qué fue lo que te motivó para entrar en esto de la música? Y bueno, básicamente era como que el clic, ¿no? Yo creo que uno tiene como el clic siempre en la escuela con las matemáticas del periodismo, etcétera, ¿no? Pero a mí siempre en los recreos me gustaba aprender la guitarra, sacar canciones, hijo de madre, y no había una forma como de poder egresar como alumno de la secundaria en música. Claro. O en artes, no creo que todavía lo hay. Hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, creo que ya hay, por lo menos, ya hay universidades y todo eso, ¿no? Entonces, nada, ya al graduarme del colegio ya les digo a mis padres, ¿va a ser la música o va a ser la música? Porque no voy a hacerlo a medias. No quiero verme como a medias en algo que amo y que quiero que sea la base de mi vida. Y bueno, ahí claramente mis padres me dijeron, te apoyamos, no creemos, pero te apoyamos. Uh-huh. Y ahora en parte les doy mucho la razón en el sentido en que no es nada fácil, ¿no? Porque tú entiendes, mucha gente me decía hace tiempos en un show de amigos, me decían, qué chévere, haces lo que te gusta, pero yo les decía, claro, hago lo que me gusta, pero tú tienes un sueldo fijo todos los meses depositado, tienes un seguro de vida, y la gran mayoría de emprendedores, músicos, no lo tenemos. Entonces también es una visión difícil. Hay que trabajar. Ahora hay que trabajar día a día, si no comes nada más. Ahora les entiendo y les doy la razón a mis padres, ¿no? Uh-huh. Y la preocupación que tienen los padres de muchos chicos que quieren ser músicos. Porque tú ves universidades que tienen un semestre alto, el costo es caro, pero salen los chicos y ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen? ¿Cómo ejercen? Me refiero a si quieres ser un músico profesional y vivir de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ejerces? ¿De qué vives? Entonces debería haber una materia en la clase de música o en la universidad que se llame inventiva, para que podamos aprender a inventar cosas, claro que sí. Para poder... A ver si...